Molinos, compartir es crecer. La información circula, la información se usa, la información se mueve, la información se comparte. Compartir no es robar, compartir es crecer. Mira, compré este CD que está recopado, lo quiero compartir con vos. Encontré esta información que es alucinante, te paso el link, así lo compartimos. Ah, leí un libro re interesante el otro día, después lo traigo y lo compartimos. Escuché una radio que está buenísima, te paso de Dial y así los compartimos. Encontré un blog muy interesante, está muy buena la información, ¿querés que te la comparta? A verlo. Juan, me llegó una noticia. A ver, ¿cuál es? Aparentemente una mujer mató a su marido con una palangana. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? De Daniel. Ah, vos también. Si sabes que la mitad de las cosas que dice es inventada y la otra mitad las exagera. Sí, pero la noticia también está en América, en Telefe y en TN. Oh, ¿en serio? Sí, y si los otros canales le dan mucha importancia a un acontecimiento, hay que cubrirlo sí o sí. ¿Vos sabés cómo es esto, Juan? Este tema ahora es la noticia del día y hay que cubrirlo mejor que los demás. Sí. Hola. ¿Cómo anda? Sí. ¿En serio? ¡Buenísimo! ¿Dónde? ¡Mató! Gracias, muchas gracias. Hablaré el día. Dale, nos vemos. Gracias. Beso. ¿Qué pasó? ¿Algo bueno? Una camioneta le pasó por arriba a un viejo. Ay, enfermo, ¿cómo es eso? ¿Es bueno? ¿Estás loco? Pero pasó acá a 10 cuadras. Tenemos la primicia, Juan. ¡La primicia! Igual, pobre hombre. Espero que esté vivo. Espero que haya sangre. Ay, Roberto. La sangre vende, Juan. A ver si maderá. Si no te gusta, harta laburar con Cris Morena. Bueno, voy a pasarle la data a Jorge para que lo vaya diciendo cuando vuelva al aire. ¿Qué Jorge? Ni qué Jorge. Mandá el móvil de Susana primero para que lo cubra. Y decirle que se apure, que llegue antes que la ambulancia. Si se para en un semáforo en rojo o en un cruce escolar, que se vaya a buscar otro laburo. ¿Sabes algo del accidente al menos? ¿Cuál es el estado del hombre? ¿La camioneta sigue ahí o se dio a la fuga? ¿Qué importa eso? Hay un viejo atropellado en la calle. El resto de la información es decorativa. Pero somos un noticiero, nuestro trabajo es informar. Y es lo que hacemos. Informar es hacer asistir al acontecimiento. ¿Pero qué le dio Jorge? Algo tiene que decir del accidente. Si no, queda muy colgado que diga que hubo un accidente y no amplíe nada. Ya fue eso el periodista mediador que filtraba la información. Ahora solo basta poner al ciudadano en contacto con el acontecimiento. Ver es comprender. Pero no se comprende con los ojos o con los sentidos. Con los sentidos uno se equivoca. Para eso queremos el shock emocional. Si la emoción que uno siente viendo el noticiero es verdadera, la información es verdadera. Corta la bocha. ¿Y el análisis? ¿Y la ética periodística? ¿Y Candela? ¿Y DirecTV? A ver si madurás, Juan. Si no te gusta, anda a laburar con Cris Morena. Callate. Dice Susana que ya llegó al lugar. ¿Estás filmando? Sí, ahí te muestro. ¡No! ¡Mirá toda esa sangre! ¡Buenísimo! Decirle a Susana que le haga un primer plano a la cara del viejo. ¿Puedes ser un poco más sensible, Roberto? ¿Puedes dejarme de jorobar con eso, Juan? No hay mucho que decir. Mirá, la camioneta se dio la fuga y los testigos no saben bien lo que pasó. ¿Qué le digo a Jorge que diga? Decirle que en la camioneta viajaba un grupo comando que acababa de robar un banco con armas de guerra y que el viejo era un sargento de la policía retirado. ¿Qué? ¿Eso es cierto? Y no, pero tenemos el móvil ahí. Lo que importa es la instantaneidad, el directo. Pero eso no es verdad. Según vos. Pero un hecho se confirma si la radio y la prensa repiten lo mismo que dice la televisión. Y eso es lo que va a pasar. Así piensa, ciudadano. Si todos dicen algo que es cierto, por más que sea falso, es cierto. ¿Cierto? Ah, me mareaste. Igual, no me parece correcto. Este es un mundo competitivo, Juan. Y la información se tiene que someter a las leyes del mercado. Pero entonces la información sería una mercancía. ¡Hola! ¿Recién naciste? Pero la gente se está dando cuenta de esto. Por eso no nos valoran como antes. ¿Por qué no nos hacemos una autocrítica? No podemos creer que somos el ojo que mira todo, pero no puede verse a sí mismo. No somos perfectos. Somos la perfección hecha carne, Juan. A ver si madurás. Si no te gusta, anda a laburar con Cris Morena. Oh, dejá de joder con Cris Morena. Jorge sale al aire en 10 segundos. La va a tener que remar como pueda. Nadie dijo que ser periodista era fácil. Bueno, a ver, pibe, vos, vení, acércate. Decime, ¿qué banda estás? No, mirá, tengo una banda acá en el barrio. ¿Y cómo se llama, loco? ¿Tiene nombre? No, no tenemos nombre ni CD, pero tocamos en el cumpleaños de mi tía Chola. Listo, loco, suena una banda under. Listo, entonces, acá 18 te da tu espacio. Trepando a cero para bandas under. Listo, pibe, anda a comprarme pucho a la esquina. ¿Pero voy a sonar en la radio? Después. Momento Cero Mainstream, acá en FM Los Molinos 90.7. Prepárate para un momento de música 100% en castellano y totalmente afuera de lo que suele sonar en las radios comerciales de rotación masiva. Cero Mainstream, acá en FM Los Molinos 90.7. We'll be right back. Entre ellas, las empresas buscan constantemente mejorar sus productos y servicios para atraer cada vez más consumidores, ofreciendo mejores servicios y precios, por supuesto, y una gama más amplia de productos y mejor calidad. Sin importar cuál estrategia sigan, las empresas buscan mejorar sus productos en base a las necesidades y gustos de los consumidores. Es así que los consumidores ganamos, porque cuando hay competencia, podemos estar seguros que encontraremos el producto jugador se aprovecha de su poder para prevenir que entren más competidores. A ver, por ejemplo, imagínate esto. Una empresa fabrica chocolates y otros productos como papas y chicles. Era que necesario morir aún. Imagínate, no debíamos jugar con el dolor. No era necesario la morir de no vender chocolates de otras no marcas. No debíamos el fabricante le era la necesario morir aún. No debíamos jugar con el dolor. Probablemente tampoco habría innovación, lo que retrasaría el desarrollo del país. Ha sido el turno de Tom. Si bien la en México Bebeco, se ha avanzado para eliminar las prácticas más anticompetitivas, después, se estima que la existencia de monopolios aumenta en un 40% el precio y para de los cerrar una entrañable así, banda queda mucho de por hacer en términos de competencia. Fines de los años 90, en el mercado de la telefonía encantos móvil, donde existe y una empresa que domina el mercado. La afectación al consumidor es clara. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre los países que la integran, México figura entre los primeros 5 países con las tarifas más altas. También, en el servicio de energía eléctrica, la falta de competencia tiene sus consecuencias negativas. Además, los aparatos eléctricos tienden a quemarse con facilidad por las fuertes descargas eléctricas. Se estima que en la zona central del país se pierde casi el 33% de la energía por fugas y robos. En Estados Unidos se pierde solo el 8% y en Chile el 6.1%. Al no tener competencia, la empresa eléctrica no se siente presionada para detener estas pérdidas ni para mejorar el servicio. Con más competencia, las empresas que actúan como monopolios se verían obligadas a ofrecer mejores servicios y mejores precios, porque los consumidores podríamos fácilmente cambiarnos a otro proveedor, haciéndoles perder el negocio. Si bien el gobierno debe promover la competencia en todo momento, los consumidores también debemos hacer nuestra parte. Todo comienza con entender que la competencia nos beneficia como consumidores porque nos da más opciones de compra, a un menor precio y con mayor calidad. Además de informarnos, también es muy importante denunciar abusos por parte de las empresas que nos vendan un mal producto o que no cumplan con las condiciones prometidas. Lo más importante es tomar decisiones informadas. Este es el primer paso para impulsar a las empresas a competir por la preferencia del consumidor y para que todos, consumidores y competidores, tengamos las mismas oportunidades de participar en el mercado. FM Los Molinos 90.7. Un punto de vista alternativo es posible. Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos un micro radial dedicado al amor. Les haremos escuchar la historia del amor más famosa del mundo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta vivían en la ciudad de Verona, Italia, y pertenecían a dos familias enemigas. Romeo era hijo de los Montescos y Julieta de los Capuleto. Romeo y Julieta tenían la misma edad, pero nunca se habían visto las caras. Recién se conocieron en una fiesta que organizó el padre de Julieta. Como en esa época se usaban los antifaces, Romeo pudo entrar sin que nadie sospechara. Cuando Romeo vio a Julieta, quedó hipnotizado. Como un imán, Romeo sintió que sus pasos lo llevaban hacia la joven Julieta. Ella se sintió halagada y se puso colorada. Así se enamoraron, pero se dieron cuenta que su amor les iba a costar mucho. Por eso Romeo fue a pedir la ayuda a Fray Lorenzo. Le pidió que lo casara a escondidas. Así ocurrió, pero Romeo fue expulsado de la ciudad porque en una pelea mató al primo de Julieta. Para que los enamorados pudieran unirse, Fray Lorenzo le dio a Julieta una sustancia que hizo parecer muerta, pero vino Romeo y como no conocía a Tan, se sintió culpable, se tomó un veneno y se acostó a morir al lado de ella. Julieta despierta y al ver muerto a Romeo, toma su puñal y se mata clavándoselo en el corazón. Así ambos murieron juntos y la noticia corrió por todos los países y se transformó en la historia de amor más escuchada del mundo. Para terminar, le dejamos algunos piropos para que los dediquen a su amor. Eres clavel, eres rosa, eres clavo de comer, eres la niña más linda que en el pago puede haber. No me tires con piedritas, que me vas a lastimar, tírame con tus ojos y me vas a enamorar. De un rosal corté una rosa, de una maceta una flor, para completar el ramo solo me falta tu amor. Déjame ver los soles que hay en tus ojos, estos faciles soles de mis antojos. Quisiera ser el solcito que nace en el cielo azul, para besarte la frente con un rayito de luz. En el cielo hay una estrella que me llama la atención, y en el mundo hay un morocho que me roba el corazón. Tu mamá debe ser una buena repostera, porque un bombón como vos no lo fabrica cualquiera. Los alumnos de estación de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos un micro radial dedicado al amor. ¿Pero qué es el amor? Algunos adultos y niños de nuestra escuela van a responder a nuestra difícil pregunta. Escuchen con atención. ¿Qué es para usted el amor? El amor es lo mejor que hay para vivir. Por supuesto, hay varias clases de amor. Hay amor de madres, de padres, de hermanos, y hay amor que, como un alimento, sería una pareja que se quiere mucho, se pone de novio y después se casa. Yo lo llamo amor a esas cosas. Y después, amor a la naturaleza. El amor es todo, es lo que nos hace vivir todos los días. Por medio del amor, nosotros mismos nos fortalecemos. Para mí el amor es grande, es todo lo que es en la vida. Y si uno sabe tener un amor, es tan apreciado, que es como el tesoro de la vida. Todo empieza por el amor. Pequeñitas cosas empezamos con amor. Cuando hacemos algo con amor, sale bien. Cuando dijimos algo con amor, sale bien. El amor es maravilloso, como el sol que brilla todos los días. Amar a tu prójimo y como amar uno mismo. Y también es muy interesante empezar a amarse uno mismo para poder dar amor a los demás. Es muy importante, porque si uno no se quiere, ¿qué puede ofertar a otro? Si yo misma no me quiero, ¿qué va a hacer de mí? No puedo dar amor porque yo no soy un amor. ¿Qué es para vos el amor? Para mí el amor es la entrega total sin interés. Cariño, amistad, amigo, mamá y hermano. ¿Qué para vos el amor? Cariño, no sé. Bueno, para mí el amor es aquello que nos permite realizar todos los sueños compartidos con una persona, sea una pareja, sea un hijo, sea un amigo. El amor dice que mueve montañas, no sé si será cierto, pero bueno, eso significa que podemos lograr todo juntos. ¿Qué para vos el amor? Y el amor es un sentimiento que mueve el mundo. Yo creo que todo se hace por amor o por falta de amor. Todas las acciones del hombre tienen que ver con eso y bueno, es lo que te relaciona con los demás. ¿Qué para vos el amor? Sobre todo la confianza y el respeto por aquella persona que vos sentís. Es un sentimiento especial, pero sobre todo fundado en la confianza, en el respeto que tenés por la otra persona, que no significa solamente el amor de pareja. Para mí es el amor o el sentimiento de que vos puedas tener a otras personas, que, bueno, obviamente el de pareja es algo especial, ¿sí? Porque es aquella persona con la cual uno elige estar al lado y para compartir tiempos y proyectos o no, juntos. Pero sobre todo el amor no implica para mí nada más que el amor de pareja. O sea, sobre todo el respeto y la confianza que vos le puedas tener a las otras personas que están alrededor tuyo. Es compartir todo con otras personas. El amor es un sentimiento que no se puede definir con palabras. ¿Qué es para vos el amor? ¡Qué pregunta! Y todo, todo, todo se hace con amor. Es Julieta el amor. Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos un micro radial dedicado a los personajes de miedo. Les haremos escuchar un radioteatro donde ciertos personajes tenebrosos quieren asustar a una pareja de novios. La obra se llama La calle de los fantasmas y fue escrita por Javier Villafañe. Juancito va a buscar a su novia María para salir a pasear. Al llegar a la casa se detiene frente a la ventana y llama. ¡María! ¡María! ¡María! Creí que no llegabas nunca, Juancito. Tengo tanto miedo. Espérame que ya salgo. María sale a la vereda, abraza a Juancito. Ay, Juancito, tengo miedo, mucho miedo. ¿Cómo puedes tener miedo si estás a mi lado? Mirá qué músculo que tengo. Juancito muestra con orgullo los músculos de su brazo a María. Ay, sí, Juancito. Qué músculos, pero Juancito, si yo te contara. Y contá, María, contá. Resulta que yo estaba mirando por la ventana y de pronto, allá por el lado de la esquina, vi venir... Ay, Juancito, si yo te contara. Y contá, María, contá. Vi venir un fantasma. No puede ser. Sí, puede ser. Vi un fantasma grande, pero además... Ay, Juancito, si yo te contara. Y contá, María, contá. Resulta que detrás de ese fantasma había otro fantasma. ¿Otro fantasma? No puede ser. Sí, Juancito, lo vi a los dos. Y uno era grande y el otro era chico. Pero, ay, Juancito, si yo te contara. Y contá, María, contá. Es que detrás de los fantasmas, Juancito, iba el diablo. ¿El diablo? No puede ser. Juancito, ¿estás temblando? ¿Qué a temblar, María? Mirá qué músculos. Ay, sí, Juancito, qué músculos. Si te encontraras con los fantasmas y el diablo, ¿qué harías? Les haría tantos golpes. Ay, Juancito, qué valiente que sos. Y decime, ¿cómo era el diablo? Era colorado, con una cola larga y con cuernos. ¿Con cuántos cuernos? Con 24 cuernos. Ay, María, qué diablo más exagerado. Menos mal que yo soy valiente. Aparecen los fantasmas y el diablo. María se desmaya. ¡Ah! Y Juancito se esconde. Entonces los fantasmas y el diablo se van riendo. Juancito levanta a María y la despierta. ¡Ay, Juancito, qué miedo! ¿Los viste? Sí que los vi. Justo cuando le estaba por repartir unos golpes, se escaparon. Vuelven los fantasmas y el diablo. María se vuelve a desmayar. Juancito esta vez los corre con un garrote. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Cuando los atrapa, logra descubrir que son unos vecinos disfrazados. Juancito vuelve a la casa de María, la abraza y le cuenta quiénes eran los graciosos. Ahora sí, felices, se van a pasear a la plaza. Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos un micro radial dedicado a los personajes de miedo. En la escuela hicimos una encuesta entre los más pequeños. los chicos de primer grado, preguntando a qué le tenían miedo. Con sus respuestas hicimos este ranking del miedo, que ahora les haremos escuchar. En el puesto número 4, los espíritus. En el puesto número 3, el diablo. En el puesto número 2, el temible Chucky. En el puesto número 1, la dama más temida, la Llorona. Quiero a mis hijos. Para terminar con este espacio dedicado a los personajes de miedo, le contaremos algunos chistes, porque también es posible reírse del miedo. ¿Qué es lo primero que hay que mirar si uno se encuentra el esqueleto de un chico adentro del placar? Si no hay al lado un trofeo que diga campeón mundial de las escondidas. Primer acto. Vuelve Maxi de la escuela. Está pálido y tiene el boletín en la mano. Está muerto de susto. Segundo acto. Vuelve Romina de la escuela. Está pálida y trae el boletín en la mano. Está muerta de susto. Tercer acto. Vuelve Sebastián de la escuela. Está pálido y trae el boletín en la mano. Está muerto de susto. ¿Cómo se llama la obra? El regreso de los muertos vivos. Suena el teléfono. La señora levanta el tubo y escucha. Soy la mano sangrienta. Estoy a 5 cuadras de tu casa. La mujer corta asustada. Vuelve a sonar el teléfono. Atiende. Soy la mano sangrienta y estoy a 3 cuadras de tu casa. La señora se asusta más. Suena el timbre de la casa. La señora pregunta. ¿Qué? ¿Quién es? Soy la mano sangrienta. ¿No tendría una curita para darme? Una madre le dice a su hijo: si no terminas toda la polenta, llamo al lobo feroz. El hijo responde: vale, llámalo, a que a él tampoco le gusta. Tres vampiros sobre una colina deciden ir a buscar sangre al pueblo. Vuelve el primer vampiro sin haber encontrado sangre. Al rato, vuelve el segundo, que tampoco consiguió nada de sangre. El tercero vuelve con la cara llena de sangre. Los otros dos le preguntaron dónde la había conseguido y les dijo: ¿ustedes vieron la pared que está en la entrada del pueblo? Sí. Bueno, yo no la vi. Bueno, señores, acá trabajaremos para solucionar los problemas de adicciones de sus hijos. Vamos, cuenten un poco acerca de cada uno. Hola, doctor. Mi hijo posee una fuerte adicción a internet. Chatea por Facebook 20 horas por día y las 4 que duerme sueña que sigue chateando. ¡Ah! Ya veo. No hay problema, señor. Hemos tenido varios casos así y todos dejaron ese ultracope con el chat. Hola, doctor, mire, lo mío es muy bravo. Mi hija se castiga con 58 pebetes de morta y queso por día. Come solo eso y no me prueba ningún bocado nada más. Su adicción es avasallante. No hay problema, señora. Ese será

Buenas tardes, yo soy Nahuel Espinillo y me gusta jugar a la pelota. Buenas tardes, yo soy David Garabal. Me gusta jugar a la pelota y mirar la tele. Hola, yo soy Betania, me gusta leer y bailar. Hoy te vamos a contar Clarita fue a la China, de Graciela Montes, cedido por Editorial Coligüe. ¿Lo escuchamos? Un día, Clarita preparó una valijita, agarró a su muñeca Pepa y dijo: me voy a la China. Buen viaje, dijo la mamá y le dio un beso y un abrazo. También le dio una manzana para que no tuviese hambre, porque un viaje a la China es un viaje muy largo. Clarita bajó la escalera, salió a la vereda y empezó a caminar. La China queda muy lejos, pensó Clarita, y como ya sentía un poco de hambre, le dio un mordisco a la manzana. Después de mucho caminar, se encontró con un perro peludo. Buenos días. ¿Podría decirme si falta mucho para llegar a la China? El perro peludo no le dijo ni ¡wow!, porque los perros nunca contestan cuando uno les hace preguntas. Y Clarita siguió caminando, y caminando, caminando, llegó a la orilla del mar. Sonaba la sirena de un barco. Clarita se acercó al capitán del barco y le preguntó: buenos días. ¿Podría decirme usted si este barco va para la China? Sí, va. Podés subir. Y Clarita subió al barco. El barco se fue por el mar. Clarita sintió un poco de hambre y le dio otro mordisco a la manzana. Bueno, ya llegamos, dijo el capitán. Y Clarita, la valija y la muñeca Pepa se bajaron del barco. Clarita empezó a caminar por la China y se encontró con un gato manchado. Buenos días. ¿Es usted un gato chino? El gato manchado no le dijo ni miau, porque los gatos nunca contestan cuando uno les hace preguntas. Y Clarita vio pasar perros chinos, gatos chinos y chicos chinos que andaban en bicicletas chinas y en patinetas chinas y jugaban a la pelota china. En eso pasó corriendo un cartero chino. ¡Carta para Clarita! ¡Carta para Clarita! ¡Qué suerte!, pensó Clarita. Parece que aprendí a hablar en chino, porque a este cartero chino lo entiendo muy bien. ¡Yo soy Clarita! Como Clarita no sabía leer, tuvo que mostrarle la carta a una señora china que pasaba por ahí. Buenos días, señora china. ¿Sería usted tan amable de leerme esta carta? ¿Cómo no?, dijo la señora china en un idioma chino muy fácil de entender. Y leyó: querida Clarita, te extraño mucho. Espero que te haya ido bien en tu viaje por la China. ¿No querés volver a la casa a tomar la leche? Filma, mami. Entonces Clarita pensó que ya había pasado demasiado tiempo en la China. Además, ya se me terminó la manzana. Y le dio un último mordisco. Cuando Clarita llegó a la orilla del mar, sonaba la sirena de un barco. Clarita se acercó al capitán y le preguntó: ¿podría decirme si este barco vuelve a casa? Sí, vuelve, dijo el capitán. ¡Podés subir! Clarita subió al barco y el barco se fue por el mar. ¡Bueno, ya llegamos! Y Clarita bajó del barco y volvió corriendo a su casa. Llegó justo cuando la mamá le ponía manteca a las tostadas. Hola, Clarita. ¿Cómo te fue en la China? Me fue bien. Encontré perros chinos, gatos chinos, chicos chinos, carteros chinos y aprendí a hablar en chino. ¡Qué bien! Lo único malo de la China es que no había tostadas con manteca. Y enseguida empezó a comerse una. Y chin, chin, chin, chulín, este cuento chino llegó a su fin. Para seguir escuchando y leyendo, puedes ingresar por internet a la página web www.planlectura.educ.ar. Así es, mis amigos. Hemos llegado al final de este capítulo de FM Los Molinetes. Y será hasta la próxima, pero los invitamos a quedarse junto a la programación de FM Los Molinos 90.7. La herencia. Pola Bonilla modelaba barros y niños. Ella era ceramista de buena mano y maestra de escuela en los campos de Maldonado, y en los veranos ofrecía a los turistas sus cacharros y chocolate con churros. Pola adoptó a un negrito nacido en la pobreza, de los muchos que llegan al mundo sin un pan bajo el brazo, y lo crió como hijo. Cuando ella murió, él ya era hombre crecido y con oficio. Entonces los parientes de Pola le dijeron: entrá en la casa y llévate lo que quieras. Él salió con la foto de ella bajo el brazo y se perdió en el camino. Eduardo Galeano. Hola, pa. Te presento a Tonki, mi novia. Ya, ¿cómo va, suero? Lo felicito. La verdad, la nena está terrible. No sabe cómo la pasamos. Es una máquina. Uy, ya te lo mato. Es un depravado. Bueno, bueno, pibe. A ver, ¿vos estudiás o trabajás? ¿Qué? Nah, ni loco, suero. Eso no me va. A mí no me venga con eso. Yo estoy en otra. Me copa el rock and roll y la noche. ¿Viste, pa? Es un dulce. Ahí vení, Tonki. Dame un beso. Paren un poco, soltá ese vago de porquería, nena. A este lo voy a pasar con el Fancon por arriba. A ver, pibe, ¿vos cuándo salís? ¿A qué hora llegás a tu casa? Y como a las 8, comencé partiéndome la cabeza, tambaleando como un loco. Re cantina. Míralo, papi, es un aventurero. ¿Cómo lo amo? Tonki, sos mi osito de peluche. Ay, Dios, qué pecado tan grande cometí para merecerme esto. No puede ser, este pibe es una lacra, lo mato. Vení para acá, hijo de re... No, pará, papi, pará, papi, soltalo, papi. Tomá, te voy a matar, chabón, tomá. No, no, tomá, no, pará, papá. La ropa. Dale una oportunidad más, pregúntale otra cosa. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más le puedo preguntar a este zángano? Es un parásito. Bueno, a ver, pibe, decime, vos, ¿qué radio escuchás? Y suegro, ¿cuál quiere que escuche? La mejor, la única radio que no pasa música careta. La 90.7, FM Los Molinos, tornado de emociones. Uy, pibe, qué grande. Vení, dame un abrazo. Abrí la heladera que tengo un par de cervezas. Nena, sacá los salamines de la alacena que voy a comer una picadita con mi yerno. Vamos, suegro. De paso voy sintonizando la radio. FM Los Molinos. El toque marca la diferencia. Así hemos compartido en FM Los Molinos audios de personas independientes, audios de otros medios, audios nuestros, audios de otras instituciones, canciones de artistas independientes, notas, testimonios, porque en FM Los Molinos compartir es crecer. Seguí enganchado a la 90.7.